a iniciarse precisamente en la mañana de hoy, con concentración en todos los hospitales de la provincia y aquí en Viedma también. Luchemos por el hospital público, dice aquí un panfleto que me acaban de entregar. Vamos a ver si podemos conversar con Aldo Capretti. Un ratito, nos alejamos un poquito para allá, así evitamos el sonido de uno de los parlantes en donde hay música sonando. Creo que aquí vamos a estar bien para poder conversar con Aldo y, bueno, un poco profundizar y conocer cuáles son los motivos de esta movilización, esta protesta, en realidad aquí, frente al hospital. Decía recién que el panfleto dice en defensa del hospital público, Aldo. Esta es un poco la consigna que se desprende a partir de lo que han sido las medidas anunciadas por el gobernador. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Una jornada muy importante para ATE y para los trabajadores, porque, bueno, marca, ¿no es cierto?, realmente un momento muy muy crucial. Realmente nosotros estábamos esperando que que hubiésemos tenido oportunidades, ¿no es cierto?, para poder dialogar y poder ver la alternativa que pensaba el gobierno. Pero bueno, aparentemente se sigue con la soberbia, se sigue, ¿no es cierto?, con el tema de que quieren imponer una política que va a afectar no solamente a los trabajadores, en los que hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, de políticas esenciales, como es la salud, como es la educación, como es el desarrollo social, como es la seguridad. Políticas esenciales, o sea, no se puede seguir achicando y utilizando estas políticas que vienen desde también del orden nacional, de Macri, que tomen esta receta a cambio seguramente de algunos favores. Esto lo tenemos que decir así, porque si no, no podemos entender cómo puede ser que para una provincia donde se ha perdido poder adquisitivo el año pasado, donde hubo una inflación tremenda en la cual tuvo que soportar la familia rionegrina, donde se perdió entre un día un 15% de poder adquisitivo, hoy quieran imponer y ofrecer un 17%, ¿cierto? Nosotros creemos que la responsabilidad, me parece, que pide el gobierno, que pide el gobernador, me parece que no es seria. Que no es seria en el sentido este, ¿no es cierto?, de que todos saben de que es imposible, ¿no es cierto?, ya con el tarifazo en marcha que está aplicando el gobierno nacional, con lo que se va a venir, con los despidos, ¿no es cierto?, que hay en las diferentes localidades, se va a condicionar no solamente a toda una provincia y a la población, sino también a los jefes comunales, a los municipios donde van a condicionar a sus trabajadores. ¿Cómo salimos del estado de precariedad, no solamente de laboral, sino salarial? O sea, es imposible, necesitamos, ¿no es cierto?, recuperar salario. Eso lo tiene que tener el gobierno. Es por eso que realmente la posición de los trabajadores, vos fijate que en enero ya empezaron a hacer asamblea, a autoconvocarse, la necesidad de decir, no tenemos que aceptar esto, la necesidad de que el sindicato saque una medida. Por eso nosotros creemos que si no hay respuesta la semana que viene, ya estamos convocando a un plenario de secretarios generales, de seccionales de toda la provincia y el Consejo Directivo Provincial, para analizar profundamente y, bueno, y si realmente no hay respuesta de parte del gobierno en estos puntos, avanzar, ¿no es cierto?, una continuidad de evaluar, de profundizar una lucha que seguramente que no será solamente con el sector estatal, sino con todo lo que es el sector docente, el sector de Citrajur, de judiciales y otras organizaciones que se están sumando, ¿no es cierto? Porque todos van a sentir este achique y este ajuste que quieren implementar el gobierno. ¿Por qué se empezó hoy con la medida de fuerza llevarla adelante en los hospitales de la provincia? Bueno, nosotros creemos que los hospitales es un punto estratégico, digamos, para la comunidad toda. Sabemos, ¿no es cierto?, de que cuando se va a afectar servicios esenciales o servicios que están programados y están, que sabemos que hay faltante de recursos humanos, porque si uno pregunta a las plantas en este hospital de cuántos mucamos hay, cuántos enfermeros hay, cuántos, ¿no es cierto?, choferes hay, bueno, sabemos que faltan, entonces eso lo suplen con las horas extraordinarias. Hoy las horas extraordinarias son parte del salario, o sea, ya uno con un salario que ha perdido poder adquisitivo, es lógico que tiene que suplirse con esto, con esta, en la otra parte de las horas extras de las guardias. Entonces, creemos que la actividad en el hospital, los hospitalarios, no solamente para el hospitalario, sino para la comunidad, que va a haber resentido su servicio. O sea, en este sentido, nosotros creemos que la chique de presupuesto no se puede dar en estos lugares, no se puede dar, ¿no es cierto?, para que se achique el salario del hospitalario, porque la demanda es lógico, va a seguir creciendo. Están hablando de que los convenios con el IPRO, con las entidades, ¿no es cierto?, médicas, privadas, no van a modificar, ¿no es cierto?, los nomencladores, o sea, todas las pautas, y vamos a tener corte de servicio permanente, o sea, que ya la obra social ya prácticamente no nos sirve de nada. Tenemos que fortalecer el hospital público, hay que fortalecer este sistema público que es parte de una política de responsabilidad del Estado. Muchas gracias, Aldo. Bueno, yo quería agregar nada más el acompañamiento de los compañeros de Sierra Grande y de San Antonio, de todos los sectores que han hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, para estar en esta radio abierta, y bueno, es un poco el aliento que nos da para seguir en la lucha, así como los sectores que se han sumado de acá de Viedma, ¿no es cierto?, de desarrollo, registro civil, de hospital también. Así que bueno, muchas gracias por este acompañamiento. Gracias, Aldo. Gracias. Bueno, la palabra de Aldo Capretti, entonces, secretario adjunto de ATE a nivel provincial, dando detalles de los motivos por los cuales hoy se están manifestándose aquí con una radio abierta frente a las puertas del hospital de Viedma, el hospital Artemide Stati, en donde, bueno, la situación es conocida respecto al funcionamiento mismo del hospital, la alta demanda de vecinos y de vecinas que acuden a este hospital y la falta de personal, que es, bueno, como mencionaba recién Aldo, evidente y por todo conocida. Y eliminar las horas extras va a ser muchas veces que ese ingreso que tenía precisamente el trabajador, porque su salario es bajo y además se necesitan de las horas extras para poder mantener en funcionamiento el hospital, va a afectar directamente a los vecinos y a las vecinas, no solo al trabajador, y por eso la decisión de ATD ubicarse aquí con esta radio abierta. Américo, no, hablando de guardias y de trabajo extra, los que trabajaron para Navidad, Año Nuevo, todavía no han cobrado un mango, ¿no? Exactamente, eso por lo menos nos trasladaban y nos decían, se ha depositado lo correspondiente a el servicio penitenciario y policía, ¿no?, que han trabajado durante tanto la noche de Navidad como la noche de Año Nuevo. Ya estamos a un mes de ocurrido todo eso, así que... El año pasado pasó lo mismo, que terminaron cobrando por allá por mayo, junio. Sí, incluso se anunció como que hubiera sido un incremento de salario para los trabajadores, recuérdenlo. Sí. Hubo críticas también de ATE, ¿no?